15 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a ir quedándonos ya con cuestiones de actualidad local. Y en concreto, vamos a quedarnos con una noticia destacada dentro de lo que es el ámbito pictórico, cultural de nuestra localidad. Tiene que ver con un ubriqueño, con el pintor Pedro Lobato Hoyos. Ya se lo comentamos en cualquier forma a través de los servicios informativos de Radio Ubrique el pasado viernes, pero queríamos, bueno, pues ampliar, por supuesto, la información sobre lo que ha sido un nuevo premio dentro de lo que es el currículum de Pedro, en concreto en el premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza, la 16ª edición. Se conocían, bueno, pues los premios y de hecho ya se han otorgado. Esto es en Guadalajara, en Sigüenza, como decimos, y tenemos al otro lado del hilo telefónico al propio pintor ubriqueño. Pedro Lobato Hoyos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, Pedro, pues antes que nada, enhorabuena. Gracias. Y bueno, pues un nuevo premio dentro de lo que es tu currículum, muy extenso. De hecho, no es ni mucho menos la primera vez que consigues un premio dentro de lo que es este certamen, ¿verdad? No es la primera vez, creo que es la tercera ya. Creo que hace 2 años, casi por esta fecha estábamos hablando aquí, igualmente, en aquella oportunidad fue el segundo premio, sí. En el 2013, ¿verdad? Sí. Y bueno, años anteriores también, en el 2006 también conseguiste premio. Y bueno, pues en esta oportunidad, primer premio, ¿verdad? Esta vez ha sido el primero. Lo que fue la entrega de galardones, de premios, no sé si ya se... De hecho, no, se produjo días atrás, ¿no? Sí, el día 31. Allí en el ayuntamiento de Sigüenza. Coméntanos, un certamen con bastante participación y, bueno, pues, como siempre, como suele ser habitual, bastante competencia y bastante calidad, ¿no? Sí, últimamente los certámenes se presenta gente de muy buena calidad. Es difícil ganar un concurso. Háblanos de la obra, ¿sí te parece? La obra es un cuadro un poco... se sale un poquillo de lo que estoy haciendo últimamente, porque es una obra bastante, dijéramos, la tercera parte del cuadro es muy abstracto, ¿no? Prácticamente son manchas, y al final de arriba pues hay un paisaje de aquí de nuestra sierra y Ubrique. Ese un enfoque, una visión de Ubrique sería desde la zona del mojón, de la víbora. Sí, de donde suelo tomar más o menos siempre las vistas de las lejanías que hago. Pero claro, en este caso el primer plano es esto, muy distinto a lo que estoy haciendo. Además, la obra que está titulada Ubrique, así que nada más que por esto y por la bella imagen que se puede ver, también vas promocionando nuestra localidad. Hombre, soy ubriqueño. Y lo llevas, anda que no, en tu pintura incluso, ya hicimos uno de los escenarios preferidos para Pedro, esas perspectivas, y bueno, en este caso concreto además, esta fue una obra dentro del catálogo de seleccionado, si no me equivoco, dentro de lo que fue el año pasado el certamen andaluz, ¿no? Sí, fue una de las 5 o 6 finalistas de aquí del certamen regional. No llegó a conseguir el premio en esa oportunidad, pero sí que, bueno, pues han sabido reconocer la calidad los integrantes del jurado de este premio de pintura Fermín Santos por parte del Ayuntamiento de Sigüenza. Como decimos, bueno, pues lo cierto es que además un certamen en el que ya Pedro había conseguido galardones, pero bueno, no sé si el primero en el 2006 o no. No, es que antes, desde este año para atrás, era una bolsa de adquisición, ¿no? Entonces, pues, daban unos premios en metálico, eran unas adquisiciones, y el año pasado fue la segunda, el año pasado, no, hace 2 años, fue la segunda obra que estaba mejor dotada, ¿no?, de precio. Y anteriormente fue la tercera, pero este año ya han puesto los premios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Entonces, este año ya había un orden, y ha sido la primera. Pues un primer premio dotado con 3.000 euros en cuanto a dotación económica, diploma, por una obra que me imagino muy satisfecho, ¿no?, con ella, porque lo que tú comentabas, además, mezcla abstracción con un enfoque más preciso arriba de nuestra población, y digo, por la propia promoción que supone de tu pueblo, ¿no? Hombre, siempre que te dan un premio y tu pueblo está por ahí, pues es una, para mí es una satisfacción. Decimos, la pintura titulada Ubrique, de Pedro Lobato, que ha sido premiada en este premio de pintura Fermín Santos de Sigüenza, en Guadalajara. Pedro, ¿cómo está marchando este 2015? La verdad es que una buena racha, ¿no? Además, sí, en el ámbito familiar también, con tu hijo. Sí, es un buen año, la verdad que ha sido un buen año. Y parece que todavía incluso puede ser mejor. Bueno, ahora mismo estamos en el bombo, que dijéramos de... como estoy finalista en el Certamen Internacional de Arte de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, en el Salón de Otoño, pues mañana darían los premios, pero vamos, ya un premio haber sido seleccionado para la exposición, la verdad que con eso ya es un premio. Sí, que está ahí entre los finalistas, no está mal. Pues estaremos atentos a lo que es ese bueno, pues los premios finalmente que se fallen, pero dentro de lo que es la selección de obras, ya podemos decir que estás incluido nada menos que en este certamen, ¿no?, de Bellas Artes que organiza lo que es, bueno, pues Bellas Artes en Sevilla, el Salón de Otoño, un certamen internacional, ¿no? Sí, sí, la verdad que está nada más que seleccionado, y que te pongan la obra ya es importante, porque ahí se presentan muy buenos artistas, y lógicamente está en la final, pues ya es un reconocimiento. Es difícil estar ahí. Y pues estaremos atentos, como decimos, porque se va a hacer público mañana por la noche, ¿no? Mañana por la noche inaugura la exposición, y me imagino que ya pondrán los premios, como todos los años. Pues una nota cultural a tener muy en cuenta dentro de lo que es la agenda de actualidad en los próximos días. Pues Pedro, como decimos, esto con referencia a lo que ha sido este año hasta ahora, que todavía queda un par de meses por delante, coméntanos próximos proyectos. Pues la verdad es que estoy pintando cuadros grandes, y no sé en qué concurso voy a participar de aquí a final de año. Ya, según cómo me acabe la obra que estoy haciendo, pues ya escogeré algún premio para participar, algún certamen. Pero vamos, lo mismo, acabamos ya este año de participar en certámenes. Si participo, será en alguno más, un poco más. Sobre la temática, por cierto, ya que me estás comentando que estás ultimando, ¿no?, algunos cuadros, algunas obras, ¿qué nos puedes decir de esa temática ahora mismo? ¿Ubrique, sobre todo? No, por ejemplo, en el Salón de Otoño de Sevilla, presentado una panorámica de Benaucas, que es una, estoy haciendo una serie de panorámicas de Benaucas, el que presenté aquí en el Certamen Andaluz, que estuvo escogido para el catálogo, era también de Benaucas, y para el Salón de Otoño de Sevilla, pues preparé una panorámica, pero en vertical, una cosa que normalmente no suelo hacer, una panorámica en vertical de 1,62 por 97 en vertical, y es de Benaucas, así que ahora quiero hacer unos pocos de cuadros que no tengan, que siga siendo la temática a nuestra sierra, pero que no sean concretos, vistas de panorámicas desde el Mojón de la Víbora y esto, ¿no?, sino de nuestra sierra. ¿Pasos cada vez mayores hacia la abstracción o no? Eso es lo que uno busca. Lo que pasa es que es muy complicado. Es muy complicado ponerte a hacer, muy complicado para mí, ponerte a hacer un paisaje de aquí, de nuestra tierra, y rozar cada vez más la abstracción, ¿no? Llega un momento que tienes que identificar qué es lo que estás pintando. Cuando te pasas un poco de rosca, pues ya tenemos un cuadro totalmente abstracto y no se ve nada, ¿no? Entonces hay que jugar ahí en el límite, que es lo que de verdad me gusta ahora mismo, ¿no? Jugar en el límite de mezclar la abstracción con la realidad. Pues es un poco la obra ahora mismo de Pedro Lobato Hoyos, como decimos, consiguiendo premios, y lo cierto es que la pintura ubriqueña sigue ahí en todo lo alto, consiguiendo galardones, porque, por ejemplo, ¿no?, hemos visto como Mancilla, José Luis Mancilla, también era premiado en el Virgen de las Viñas, en el Certamen Cultural Virgen de las Viñas, la 14ª edición. Tu hijo, además, ¿no?, después de los premios que ha conseguido en nuestra localidad, en otros lugares, Bueno, pues también ha sido seleccionada una obra suya en el certamen de pintura de jóvenes pintores de Salamanca, ¿no? Sí. O incluso, Hinojos también. Exactamente, iba a decir, ¿no? Que incluso un segundo premio para José Antonio Hinojos en la 19ª edición del premio de pintura de ASPE en Alicante. Así que la pintura ubriqueña que vais consiguiendo galardones por toda España, ¿eh? Ah, la pintura ubriqueña nadie puede discutir que es importante. Eso no lo puede discutir nadie. La prueba es que por ahí suenan los pintores de Ubrique en todas partes. Cada cierto tiempo, cada muy poco tiempo, vamos viendo esos reconocimientos de diferentes pintores, ¿no? En toda la geografía. Y es muy difícil porque los certámenes, con esto de la crisis, que han cerrado muchas galerías de arte, que la venta ha disminuido, los certámenes van pintores buenísimos y, claro, estar en los concursos estos y destacar y conseguir premios, la verdad es que la pintura de Ubrique está fuerte, muy fuerte. Y en el caso concreto de tu hijo, ¿qué decir, no, Pedro? Me imagino que muy satisfecho con la trayectoria que lleva, ¿eh? Hombre, yo, ¿qué quiere que te diga? Yo muy orgullosísimo. Pues sí, Juan Jesús Lobato, que consiguiendo también premios y, como decimos, la última noticia que tenemos es esa selección de una de sus obras dentro del certamen de pintura Jóvenes Pintores de Salamanca. Pues, Pedro, queríamos quedarnos con lo que es esa enhorabuena por el premio conseguido, primer premio en este certamen de pintura Fermín Santos de Sigüenza, en Guadalajara. Pero, lo dicho, esto es un punto y seguido, porque estaremos atentos los próximos días a nada menos que el Certamen Internacional de Bellas Artes de Sevilla. ¿Qué decir, no? De este certamen, en el Salón de Otoño, ha sido seleccionado Pedro ya y pues va a entrar dentro de lo que es el fallo del jurado, la posibilidad de que pueda conseguir alguno de los premios. Esperemos. Así que, Pedro, enhorabuena y, de todas formas, pendiente de esa última hora. Así que muchísimas gracias. Venga, a ustedes. Buenos días. Adiós.